Zoom. Junto a Joaquín Maito dirigí El Estado de las Cosas, un largometraje que se estrena en el espacio Inca Kilómetro Cero Gomón. Es una película que trata a través de la observación de un remate de objetos usados, de esos objetos y de los personajes que habitan ese remate, aborda las relaciones doblemente afectivas y mercantiles que se dan entre los objetos y las personas, y cuenta este panorama con una mirada bastante irónica y humorística, al mismo tiempo que es bastante sensible. Los invitamos a todos a verla. Tenemos dos horarios diarios, a las 13:30 horas y a las 19:25, en el espacio Inca Kilómetro Cero Gomont, en Congreso. Y estaremos una semana con esos horarios y luego otra semana más con unos nuevos horarios que difundiremos. Y bueno, si va mucha gente al cine, estaremos más tiempo.